Según las encuestas del CIN, los gitanos son la minoría étnica más despreciada en el Estado español. Según las diferentes estadísticas, encuestas, el pueblo romaní es la minoría, representa la minoría étnica más despreciada en todo el continente europeo. Primer punto. Segundo punto. Los gitanos representamos la minoría más antigua y más numerosa del continente europeo. Si los gitanos somos la minoría más numerosa y más antigua del continente europeo y somos la minoría más despreciada por el común de la ciudadanía, estamos ante un gran problema. Un gran problema que no solo debería ser atendido por las asociaciones gitanas o por las asociaciones pro derechos humanos o por los partidos políticos, sino por el común de la ciudadanía. Y en este sentido, yo creo que por la izquierda, muy especialmente por la izquierda de base. Pero un grupo de gitanos y gitanas. Voy a utilizar aleatoriamente, para referirme a condición gitana, la palabra gitano y romaní. ¿Vale? Es muy desconocido el hecho que origina la confusión, es una confusión histórica que origina el etnónimo gitano. Cuando los primeros grupos romaníes entran oficialmente en la península, en Zaragoza, en 1425, se denominan y son denominados como condes y duques del Egipto Menor. Después, el 22 de noviembre de 1462, se produce la entrada oficial de los gitanos, de los romaníes, en Andalucía, en Jaén. También se presentan como condes y duques del Egipto Menor. ¿Por qué el Egipto Menor? Esto ha llevado a muchos equívocos históricos, ¿no? Por una parte, hay mucha gente que cree que los gitanos venían de Egipto. Esto sin contar las teorías estrambóticas que existieron, ¿eh? Entre ellas que los gitanos venían de la luna. O que los gitanos venían de la profundidad de la tierra. Esto es aburrido. Los gitanos no venían de Egipto. El término Egipto Menor, algunos historiadores, tengo que dejar claro aquí que yo no soy historiador ni pretendo serlo, pero eso no significa que las afirmaciones de carácter histórico que yo voy a realizar a lo largo de esta ponencia no estén sustentadas rigurosamente. La mayoría de los historiadores más serios sobre la cuestión afirman que ese grupo, esos grupos de romaníes que llegan a la península y que son condes y duques del Egipto Menor, provenían de un lugar del Peloponeso que se llamaba, por su similitud al Nilo, por su similitud a Egipto, Egipto Menor. Pero estamos hablando del puerto de Modón, en el Peloponeso. Esa localidad era llamada Egipto Menor. Esos romaníes que llegan aquí dicen, somos condes y duques del Egipto Menor. Y la gente dice, esos son los egipcianos. De los egipcianos, los egiptanos. Y de los egiptanos, los gitanos. Y de ahí proviene el etnónimo, una imposición exterior que después es asumida por los propios gitanos, pero que quizás deberíamos empezar a cuestionarnos porque, partiendo de una base decolonial o antifascista, tenemos que hacer una reflexión sobre hasta qué punto la identidad que hoy día sostenemos es una identidad originalmente nuestra o es un conjunto, o en gran parte, un conjunto de nociones impuestas desde la sociedad mayoritaria en condiciones de opresión que posteriormente es asumida por el grupo en cuestión. Eso pasa no solo con los romaníes, eso ha pasado con los pueblos afroamericanos, eso ha pasado con los pueblos indios en América Latina. Es decir, esa creencia, por ejemplo, hay una pensadora que ha estudiado en profundidad las culturas mesoamericanas, que es Silvia Marcos, que habla de que muchos de los rasgos culturales que son aceptados como propios de las culturas indígenas no son rasgos culturales de los pueblos indígenas originalmente, sino que son el producto de una situación de opresión en la que se producen malentendidos y se produce eso que se ha denominado en las ciencias sociales como el complejo de Estocolmo. Es decir, que la víctima acaba asumiendo el rol que se impone el opresor. Entonces, voy a utilizar indistintamente el término romaní y gitano, pero Y tengamos claro, además, otra cosa, ¿no? Que no se produce en la península, y menos aún en la Baja Andalucía, y menos aún en Jerez de la Frontera, donde decir gitano es como decir algo maravilloso, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid con 14 años, escuchaba a la gente decir, pero bueno, mira este, qué gitano. Y yo estaba acostumbrado a escuchar en Jerez, tú lo sabes, Carlos, por ejemplo, en Jerez es muy, muy constante el utilizar la palabra gitano como elogio. Pero qué gitano va. Eso significa que va elegante, que va bien puesto, ¿no? Que gitano, mira qué cara más gitana tiene. Es decir, mientras que en la Baja Andalucía, especialmente Jerez, Lebrija, Utrera, donde se encuentran comunidades de romaníes, especialmente incluidos, no voy a utilizar la palabra integrados, incluidos en las comunidades en las que viven, en las que los propios gachés, no gitanos, se han agitanado y los gitanos se han andaluzado, como se quiera decir, esas comunidades utilizan el término gitano como elogio. Pero en Europa, decir gitano es un insulto. Es un insulto. Y los romaníes, centroeuropeos e ingleses y americanos, nos llama la atención muchas veces cuando vamos a encuentros de romaníes y nos encontramos romaníes que somos de diferentes espacios del globo, porque en América Latina y en Estados Unidos muchísimo. Y dicen, ¿por qué usáis la palabra gitano? Es como, ¿sabéis que en Estados Unidos los afroamericanos han sufrido y siguen sufriendo la imposición de un término peyorativo que incluso hoy en día se denomina la the N-word en inglés, la palabra N, que es nigger, que es una traducción mala, porque es mala, porque no recoge hasta tal punto la significación peyorativa del término, es negrata, ¿de acuerdo? Pero los afroamericanos dejan claro, dicen, esta es the N-word, es una forma despectiva de referirse a nuestro colectivo. Pues muchos romaníes en Europa, a la palabra gitano dicen the G-word, la palabra G. Es decir, está muy mal visto. Esto está bien saberlo. ¿Por qué? Porque además de ser una imposición externa, colonial, también es una forma despectiva de referirse a los romaníes, que es la forma autóctona en la que se denominan los aproximadamente 12 o 13 millones de romaníes a lo largo de Europa. Evidentemente son muchos más, porque a mí a mi casa nunca han llamado a preguntarme. Y el resto de los romaníes que hay en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Eso es un... Para ir aclarando un concepto. Según las encuestas del CIE, los romaníes son la comunidad, representan la comunidad más despreciada en el continente europeo. A la vez somos la comunidad mayoritaria del continente europeo. Lo que está sucediendo actualmente con los romaníes a lo largo y ancho de Europa es de juzgar de guardia. Estamos hablando de deportaciones masivas en Francia, en Italia. Estamos hablando de ataques asesinos por parte de grupos paramilitares en Hungría, en República Checa, en Eslovaquia. Estamos hablando de que los niños romaníes búlgaros son inscritos en escuelas para personas con problemas psicológicos por el hecho de ser romaníes. Estamos hablando de que en este siglo han sido esterilizadas forzosamente aproximadamente denunciantes más de 100 mujeres gitanas en Centro Europa. Estamos hablando de que la policía en determinados países de esta Europa de los derechos humanos y las libertades cívicas toman las huellas dactilares a las familias gitanas por el hecho de ser gitanas. Estamos hablando de que aquí en España, donde el hecho gitano ha alcanzado, como en ningún otro sitio, una importancia digna de estudio en lo que respecta a la conformación de la identidad del Estado español y dentro de la identidad del Estado español, especialmente la identidad del pueblo andaluz. Estamos hablando que aquí en España, en el Estado español, mejor dicho, los ataques por parte de los medios de comunicación constantes a la identidad cultural gitana, los ataques constantes por parte de políticos de la derecha y no tan de la derecha. Quiero recordar aquí que el señor Valderas hace un par de no me acuerdo ahora, hace un año y medio, dos años, por ahí, ¿no? En una entrevista, el señor Lúcido se le ocurrió, ante la pregunta de la periodista, que también fue especialmente lúcido, responder que a las madres gitanas no les gusta ver a sus hijos gitanos con principios. Bueno, después de que una masa de romaníes atacasen al susodicho a través de Twitter y le exigiesen que pidiese perdón, este señor político, vicepresidente de la Junta de Andalucía, tuvo la caridad de retractarse a través de Twitter. Si un senador o un político norteamericano hubiese dicho eso de un afroamericano, si un político europeo se hubiese atrevido a decir algo de la clase de lo que afirmó Valdera sobre una persona judía, os aseguro que las cosas se hubiesen puesto muy serias y que ese hombre hubiese sido puesto ante un tribunal. Sin embargo, aquí eso no ocurre. También políticos del PSOE, uno de Vélez Málaga, de cuyo nombre no voy a acordar, que dijo, ver a un miembro del PP defendiendo la libertad es como ver a un gitano vestido de guardia civil. Pues habría que decirle al señor del PSOE que, en primer lugar, lamentablemente para mí hay gitanos guardia civiles. Existen. Yo reconozco que para mí es muy lamentable, pero para mí es lamentable que cualquiera sea guardia civil, no solo los gitanos, ¿no? Pero los hay. Y en segundo lugar, que bueno, que podía haber rectificado y decir, pues ver a uno del PSOE atacando a uno del PP es como ver a uno del PSOE hablando de libertades, ¿no? Teniendo en cuenta la situación política en la que nos encontramos, especialmente en Andalucía. El maltrato mediático de los medios de comunicación. Os aseguro que es raro el día, y seguro que después de esta charla, si no lo habéis visto antes, si lo habéis visto antes, perfecto, pero si no lo habéis visto después de esta charla, os animo a que estéis atentos a las noticias que hacen referencia a los gitanos en los medios de comunicación, y constantemente utilizando estereotipos, tópicos, arcaicos, utilizando la palabra clan para referirse a nuestras familias, dando por hecho que nos organizamos según no sé qué criterio antropológico parecido al de la mafia, la ley gitana, constantemente utilizando esa idea manida, antigua, falsa de la idea gitana, de la ley gitana, perdón, acusando constantemente al pueblo gitano de padecer un machismo endogámico. Hago aquí una aclaración. Es es principal que cualquier lucha política que se precie, la lucha contra el patriarcado, esté en el primer orden de la agenda política de los movimientos sociales, al igual que la lucha contra el racismo. Pero también hay que saber distinguir entre lo que forma parte de la lucha política contra el patriarcado y lo que forma parte de una estrategia malévola, muy pesada, de colonialismo, a través de la cual, de repente, personas que nunca se han interesado por el feminismo y personas que nunca han criticado el patriarcado en sus culturas, de repente utilizan y se convierten en feministas para criticar las culturas otras. En este caso estamos hablando de la gitana, pero podríamos referirnos claramente a las culturas, por ejemplo, musulmanas. A los compañeros y compañeras musulmanas, que también tienen en estos momentos la desgracia de ser uno de los grupos más rechazados, y que también tienen una importancia de primer orden en lo que respecta a la conformación de las identidades a lo largo y ancho del Estado español, y especialmente en las identidades andaluzas, ¿no? Entonces, a los gitanos que decían, ¿qué sentido tiene ponernos a celebrar? Ninguno. Pero sí que tiene sentido utilizar este momento para visibilizar y reivindicar esto. Yo me siento agradecido del espacio que nos otorgan los compañeros del SAR porque además me consta que mis compañeros y compañeras del SAT son especialmente sensibles a la cuestión de las identidades y especialmente a la del pueblo gitano, porque comprenden, como no podía ser de otra forma, que sin la identidad del pueblo gitano, las identidades andaluzas son absolutamente incomprensibles, ¿no? En un congreso de 1993 sobre gitanos en la cultura, Diamantino García, que creo que en este foro no necesita presentaciones, la presidenta de la Asociación por los Derechos Humanos, entre otras muchas cosas, hizo referencia a que dijo una frase que hoy tiene totalmente una actualidad terrible, ¿no? Decía: negar a los gitanos es condenarlos al desprecio. Y se preguntaba por qué en la Constitución no había una mención explícita a las minorías étnicas, y especialmente a los gitanos, ¿no? A los romaníes, de utilizar, porque aquí en este contexto evidentemente no tiene ese sentido, ¿no?, la palabra gitano. Isidoro Moreno, que tampoco necesita presentaciones, afirmó que él sabía muy bien que los cuatro partidos mayoritarios que participaron en la conformación del Estatuto Andaluz rechazaron una mención explícita a leyes, ¿vale? Una mención como la promulgación de leyes para la defensa de las minorías, y en especial la de la minoría romaní gitana en Andalucía, porque podía ser contraproducente. Y José de Diamaya, gran poeta gitano muy desconocido, lamentablemente, que también participó en ese congreso, dijo: ¿qué nos queda? ¿Resistirse a la asimilación? ¿Cómo nos resistimos a la asimilación? ¿Ha cambiado esto hoy? La pregunta. Yo os advierto que yo estoy ahora mismo dando una ponencia, pero en realidad mi intención no es dar una ponencia, porque estamos en un foro en el que creo que lo ideal es producir una reflexión colectiva, un debate, ¿no? Entonces, yo voy a aclarar un par de conceptos, pero me gustaría, sobre todo, que hablaseis vosotros también. Me gustaría saber lo que pensáis, y me gustaría, porque para eso, mira, para eso nos vamos a la universidad o vamos al congreso. Ayer fue el Día de los Gitanos Andaluces, y eso se celebró, pero para ponencias y discursos, pues, ya está el congreso. Entonces yo voy a sentar las bases sobre las que pretendo que se produzca un debate, ¿no? Estamos hablando del reconocimiento institucional al pueblo gitano. Tengo que decir aquí, tengo que contar una curiosidad que muy poca gente conoce, que es que el pueblo gitano está reconocido, el pueblo roma, no gitano, en la Constitución colombiana. Colombiano, de hecho, tengo por aquí para si queréis después darle vistazo, en la propia Constitución, reconocimiento a los derechos del pueblo romaní y a la importancia de la defensa de la lengua romaní. Por cierto, que muchos intelectuales progres y no tan progres siguen diciendo por ahí que la lengua gitana no existe. De hecho, hace poco leí un texto de Pedro G. Romero en el que se limitaba a citar a un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, un filósofo de primer orden de la corriente postmoderna, que decía que los gitanos no éramos un pueblo, sino que los gitanos éramos descendientes de bandas. De bandas. Eso era uno de... Un filósofo italiano de primer orden. Pedro G. Romero dice, bueno, evidentemente, pues los gitanos no son un pueblo. Y estas personas que dicen que los gitanos no somos un pueblo, normalmente suelen defender sus postulados con una... utilizando una retórica bastante interesada, como la del feminismo interesado del que hablábamos antes, ¿no? Suelen decir, es que los gitanos no tienen una identidad homogénea, es que no son un pueblo como tal. Oh, vaya, que han descubierto Roma esta gente, ¿no? ¿Y los andaluces? ¿Es lo mismo un jerezano que un almeriense? ¿Es lo mismo uno de Jaén que uno de Cádiz? Eso quita con que haya una confluencia de cosmovisiones que den como resultado la identidad rica y heterogénea andaluza. Evidentemente no. Pero entonces, ¿por qué utilizan ese recurso facilón, totalmente falaz, para utilizarlo con las culturas minoritarias? Porque las culturas minoritarias, por desgracia, actualmente, y hablando de la gitana, no están en la situación de empoderamiento político como para poder defender las teorías y las ideas que podían rebatir y derrumbar esas estupideces, porque no están en situación de hacerlo, ¿no? Aquí lanzamos un alegato a favor de que podamos, en igualdad de condiciones, defender nuestra identidad, ¿no? Hoy casi nadie da ya duda del origen indio del pueblo romano. Hay que decir que hay un todo por hacer en lo que respecta a la historiografía romaní, pero también hay que decir que hay historiadoras e historiadores importantísimos, romaníes, pero también no romaníes, que llevan ya años realizando una labor encomiable. Para ello podéis, yo no soy historiador, yo he sido estudiante de filosofía, y para más INRI, puedo deciros que no he sido estudiante de filosofía, sino estudiantes de una historia de la filosofía occidental. Eso es honestamente lo que yo he estudiado. Y lo que estudian normalmente las personas que se matriculan en la universidad. Pero hay historiadoras e historiadores como Ian Hancock, Sara Carmona, Isaac Motos, que es un doctorando, filósofo romaní, que pueden, si queréis acceder de una forma más rigurosa y más profunda a todo lo que respecta a la historiografía, a una historiografía del pueblo romaní, tenéis ahí de sobra material. Lo que decía antes es que hoy casi nadie ya niega el origen indio del pueblo romaní, ¿no? Y que a falta de una documentación contundente que viniese a demostrar ese origen, puesto que, por mucho que hoy queramos en determinados sectores presentar la idea de que de India sale un grupo de gitanos formados, eso no es cierto. La identidad gitana, el pueblo romaní, es un pueblo que se conforma, se cristaliza de una forma mucho más compleja, y eso nos lleva a pensar que todas las identidades se conforman de una manera mucho más compleja. Hay un grupo indio que también es el resultado de unión entre diferentes comunidades indias, que sale aproximadamente del noroeste de India, dicen algunos de la ciudad de Karnao, incluso hoy en día ya hay gente que se aventura a decir de dónde. En el siglo III salen de India, ¿no? Este grupo indio llega a Persia antes del siglo X. Del siglo X pasamos a Armenia. De Armenia pasamos a Asia Menor, y en la entrada de Europa aproximadamente siglo XIII-XIV. Evidentemente, yo he resumido de golpe y porrazo algo que es mucho más complejo. Estamos hablando de grupos que permanecen en los lugares a los que van, grupos que se quedan, otros grupos que salen, pero teniendo en cuenta la historiografía convencional, pero seria, sobre el origen del pueblo gitano, más o menos podemos dibujar este paisaje, ¿no? El primer documento que habla explícitamente de romaníes en Europa es un documento que hace referencia a la venta de 40 familias romaníes del príncipe de la Valaquia Moldavia, actual Rumanía, al monasterio de San Antonio en 1386. Venta. Los gitanos, los romaníes, han sido esclavos durante 500 años en Rumanía. Esa mayoría, veis, hoy en día el sector o la comunidad romaní más despreciada es la comunidad rumana. De hecho, fue el blanco principal de Sarkozy, y ha sido el blanco de Hollande, y sigue siendo el blanco de los ataques, por cierto, de Albiol, que por cierto ayer se fue de Rositas hablando en plata, después de que fuese denunciado hace ya un año, por lo menos, o más, ¿no? por llevar panfletos totalmente xenófobos y de carácter racista, que defendían la idea de que los gitanos, aunque fuesen el 0,2% de la población de aquellas localidades, protagonizaban el 48% de la delincuencia, o burradas así, ¿no? Pues hoy mismo ha salido sin ningún problema. ¿No contamina? Nada, creo que no. Una mucha muy pequeña, ¿no? Bueno, pues muchos de estos romaníes son descendientes de esas personas esclavizadas. Estoy hablando de que la esclavitud en Rumanía se abolió formalmente en 1864, mediados del siglo XX. Muy desconocido este tema. Muy desconocido. Las primeras familias que llegan a romaníes que llegan a la península se presentaban como os he dicho antes, como condes y duques del Egipto Menor. Y se presentaban a sí mismos como peregrinos. Peregrinos que intentaban conseguir la redención a través de sus peregrinajes hacia Compostela. ¿Recuerdo? En un primer momento fueron acogidos. Si echáis un vistazo a la documentación, son acogidos por las administraciones eclesiásticas y por los gobiernos. Sería un anacronismo hablar de Dios en el 1400. Eran acogidos. Pero pronto, a causa de la conformación, de los cambios, de las torsiones que se están dando en Europa en aquel momento, el nomadismo, uno de los signos culturales principales en aquel momento de esas comunidades romaníes, a causa de sus trabajos, cuidado, que eso también viene bien decirlo, ¿no? Que en una literatura romántica se ha querido venir aquí y decir que los gitanos somos nómadas. Oh, qué bien que vivís ahí en el río, qué bien. Oiga, ustedes si están echándole de un sitio a otro, pues ¿qué quiere que sea? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el trabajo, entre ellos el charaneo, que era muy importante, la trata de animales, hacía que los gitanos tuviesen que estar moviéndose constantemente. Pero eso muy lejos de esa idea romántica de que los romaníes estaban moviéndose porque se les gustaba vivir libre, pero evidentemente no es tan bonito. También porque hubo prohibiciones de que estuvieran viviendo dentro de las ciudades. Ahora vamos con eso. Efectivamente. Pero después, en España, especialmente en la península ibérica, lo que se produce es una legislación totalmente contraria. Es decir, se obliga a la primera pragmática antigitana de 1499. Recordad, estamos hablando de 1425, primera entrada de los romaníes en Europa. 1499, primera pragmática antigitana, la pragmática que se ha venido a denominar de Medina del Campo, aunque ya está desechada de esa forma, es más bien la pragmática real, puesto que es firmada por los reyes católicos, que hace especial hincapié en dos cuestiones. Los gitanos deben parar, abandonar sus itinerancias y unirse a un amo. Si en 60 días los gitanos no acceden a estas dos cuestiones, serán azotados, cortados las orejas y expulsados del reino o esclavizados de por vida. Primera pragmática, 1499. Y aquí quiero hacer un inciso porque considero que es especialmente importante, teniendo en cuenta el foro en el que nos encontramos. 1492, toma de Granada, reconquista, expulsión de los judíos. 1499, pragmática antigitana. 1503, conversión forzosa de los moriscos. Encubrimiento de América, 1492. Es una época especial. La emergencia del primer Estado-nación moderno, según muchos historiadores y filósofos, que ya se niegan a considerar la modernidad como una etapa emancipadora que surge en la Ilustración del siglo XVIII, primera modernidad, emergencia del Estado-nación, se producen una serie de hechos que dan a entender a muchos pensadores, yo me identifico, con que la emergencia de ese nacionalismo, de esa identidad española, se configura en base a la negación de la otredad cultural y sexual. Hay un libro que os recomiendo, fantástico, que yo he empezado a ojear hace poco, que se llama Calibán y la bruja. Federici, ¿cómo es el nombre? Silvia Federici. Que tomando un concepto poco conocido del marxismo, que es el de la acumulación originaria, el capítulo cuarto del Capital, la acumulación originaria, que hace referencia a que la acumulación original del capital tiene que ver con el colonialismo y con la esclavitud. Silvia Federici dice, no solo con el colonialismo y la esclavitud, el exterminio de mujeres en la Edad Media a manos de la Inquisición. Os aseguro que también muy sabéis perfectamente que es un hecho totalmente olvidado también. También tiene que ver con esa emergencia de un nacionalismo que se forma según la negación de la otredad. Esas mujeres no eran quemadas en la hoguera porque fuesen brujas. Esas mujeres eran quemadas en la hoguera porque eran, porque tenían un conocimiento autóctono y porque tenían formas de vida que no podían ser controladas por los poderes eclesiásticos. Esa es la razón por la que esas mujeres son aniquiladas. Entonces, hablamos. 1492, toma de Granada, expulsión de los moriscos. 1499, primera pragmática antigitana. 1503, conversión forzosa de los moriscos. Encubrimiento de América. Si les echáis un vistazo al encubrimiento de América, me niego aquí a decir eso de descubrimiento de América. Por muchas razones, pero voy a decir aquí una principal. Colón se murió creyendo que había estado en la India. Colón no descubrió nada. El nombre América viene de Américo Vespucio, que es posterior, y que se da cuenta de que está, oye, no estamos en la India, estamos en otro sitio. ¿De acuerdo? Por una parte, encubrimiento de América, por esa razón, por otra, porque la llegada de los españoles, de los castellanos, y creo que no es baladí el nombrarlo, porque más allá de centrarnos en el caso gitano, creo que estamos hablando del racismo y del colonialismo, de la colonialidad. La llegada de los castellanos a la América supuso el genocidio y etnocidio de las culturas mesoamericanas. Hoy en día hay una corriente muy interesante desde la que yo parto para hacer mi análisis, que es un análisis autodidacta totalmente, de la situación del pueblo romaní en Europa y especialmente en el Estado español y especialmente bis dentro del Estado español en Andalucía. Hay un grupo de pensadores de América Latina que conforman un grupo de pensamiento que se ha venido a llamar corriente decolonial. La corriente decolonial sostiene que hay una diferencia entre colonialismo y colonialidad. ¿Qué significa eso? Que cuando las administraciones coloniales desaparecen, a causa de los movimientos de liberación y a causa de las presiones internacionales, no desaparece el pozo ideológico que hizo germinar el colonialismo, el racismo institucional, racismo, sexismo, epistemológico, como lo llama un pensador muy interesante, se llama Ramón Rojoven, sociólogo puertorriqueño. La cuestión es que en toda esa época, en la emergencia del Estado-Nación español, se está configurando una identidad que se funda en la negación de la otredad. Eso es lo que yo mantengo aquí. Después de esa primera pragmática de 1499, porque podéis ver que hay una resistencia romaní brutal. Es decir, los poderes legislativos se ven constantemente obligados a legislar contra los gitanos, porque los gitanos no se resignan. Legislan primero sobre el nomadismo y sobre el asentamiento junto a ambos. Curiosidad, los apellidos que tenemos hoy los gitanos. Los apellidos que tenemos hoy los gitanos no son nuestros. Recordáis el hecho afroamericano, ¿no? Malcolm X, Panteras Negras reivindicaban la X como incógnita en matemáticas, para significar una cuestión muy importante. Smith, Johnson, no son apellidos africanos, son apellidos impuestos por los amos de nuestros ancestros. Es particular llamar la atención aquí sobre que los apellidos que normalmente tenemos los gitanos, Heredia, Fernández, Carmona, Maya, Amaya, son los apellidos, bueno, Maya y Amaya son parecen ser los únicos apellidos que sean, que tienen, pueden tener un posible origen romaní, realmente, ¿no? Pero los apellidos Fernández, Carmona, Heredia, son apellidos de los señores de nuestros antepasados. De los amos. Recibimos el apellido de los amos de nuestros antepasados. Prohibición del nomadismo, prohibición de la lengua. también es un hecho particular, la comunidad romaní española es una comunidad, creo yo, no sé, pero yo creo que somos quizá la comunidad que menos conocimiento tiene del romanés. Hay una lengua, ninguno, ¿verdad? Es que además es realmente sangrante, porque este intelectual Pedro G. Romero, que leí el texto y me quedé, digo, pero bueno, es posible que se pueda decir estas cosas de los gitanos. ¿Por qué? Te decía que la lengua, que no había una lengua gitana, que era una jerizonga, una jerga. Pues hay que decirle a ese hombre que esa ideología que él mantiene es una ideología que cree que nace, que se origina en el antiguo régimen, y que tiene que ver con una estrategia que diseñan los intelectuales del antiguo régimen para asociar el término gitano a segmentos de la población marginales. De hecho, hay que tener también en cuenta esto. El término gitano se empieza a aplicar sobre personas que no son calés. Y cuando digo calés, me refiero a que los romaníes españoles formamos parte de un grupo que somos los calós. Habéis escuchado hablar, ¿no? Los calés. Calí en femenino, caló. Por cierto, en romaní significa negro. Caló significa negro. Están los calós, los calés, están los calderás, están los manús en Francia, aunque en el sur de Francia también hay calós. Hay calós en el Estado español, hay calós en Portugal, hay calós en el sur de Francia y en Brasil. Estamos bastante dispersados. La cuestión es que este hombre dice que la lengua gitana es una jerga. Bueno, pues habría que decirle, además de que comete una serie de equivocaciones horribles que habría que llamarle la atención. Dice, el romano es una lengua que no existe porque viene del caló. No, mentira, perdone usted. El romano es la lengua original de los gitanos. Es una lengua neo-indo-aria, neo-india. Así se descubre el origen del pueblo gitano. De hecho, tengo que decir aquí que los gobiernos valencianos tenían miedo. Hay un compañero de Valencia, Juan. Claro, don Jaime I, que ya los moriscos eran asistentes, no habitaban nada más, y permanecieron, ¿no? Con los que vinieron de Aragón y de Cataluña, permanecieron viviendo con los moriscos. Con los moriscos. Sí. Y tenían miedo, dicen, y lo sabe, se lee. Gómez Alfaro, que es un historiador magnífico, que también os tengo que recomendar, es el que ha realizado mayores estudios sobre la historia de los gitanos en España. Es una barbaridad lo que ha hecho ese hombre. Tiene un monográfico, si traje en internet, lo podéis descargar en PDF. Escrito sobre gitanos, Antonio Gómez Alfaro. Más de 600 páginas sobre la historia de los gitanos, absolutamente desconocido. Pues recoge el relato que los gobernantes de Valencia tenían miedo de llevar a los gitanos con los moriscos, porque dice, como juntemos a estas dos comunidades, no sabemos lo que va a ocurrir aquí. Y todavía es un tema pendiente. Bueno, hasta donde yo sé. Sé que se ha estudiado los calés morunos. Sé que hay iniciativas. Yo sé que mi hermano Borja está especialmente interesado en esta cuestión. Es muy interesante esta cuestión. Está pendiente la relación entre moriscos y gitanos. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de Jerez de la Frontera, Santiago y San Miguel, barrio gitano. Mi abuela es de San Miguel, mi abuelo es de Santiago. Eran arrabales moriscos. El Sacromonte, el Albaicín, en Granada. Eran sitios en los que vivían moriscos, los que vivieron gitanos, y afros. Cuidado, afros, Barranco de los Negros, afros, esclavos. Y aquí en Jerez, y en Cádiz, y en Sevilla. Cuestión pendiente, no está aquí Miguel Ángel Vargas, que le interesa mucho a él. La unión entre gitanos y afros en la Baja Andalucía, matrimonios. Interesante esto también, ¿verdad? A través de todas las medidas que Isaac Motos habla en un texto que también os recomiendo, también en PDF, es que si no se quiere, es que si no se puede es porque no se quiere. Y hay documentos a mansalva en internet, que no hay ni que ir a comprarlos a la biblioteca, ni a la librería, ni nada. Hay un texto de Isaac Motos Pérez, doctorando de filosofía gitano de Alicante, que se llama Lo que no se olvida. Dos puntos. 1499-1978. 1499-1978. 479 años de legislación antigitana en el Estado español. ¿Se puede olvidar eso? ¿Se puede olvidar eso sin que se realice un esfuerzo de interpretación crítico. No se puede. Hablo de un acontecimiento especialmente importante para cerrar esta parte en lo que respecta a la historia y pronto empezar a dar palabra y empezar a hablar con vosotros, si queréis. Hay un acontecimiento especialmente oscuro que se produce en 1749 que se llama la prisión general de los gitanos. Según las ideas ilustradas, considero que importante una crítica a la herencia de los paradigmas ciegos de la Ilustración, que son paradigmas en muchos casos etnocéntricos. Siempre se ha querido presentar la modernidad, la primera y la segunda modernidad, como periodos emancipadores de la humanidad. Pero lo que no se dice es que esos dos periodos emancipadores de la humanidad tienen una parte negada. Primer periodo emancipador, del que hablábamos antes, los judíos, los moriscos, los indígenas. Segundo periodo, la Ilustración. Si queréis, podemos comprobar hasta qué punto se da una sinergia entre las legislaciones que se llevan a cabo en las Américas o entre toda esa parafernalia pseudo-racista que se inaugura con la antropología, que tiene mucho que ver con la Ilustración, y todas las medidas antigitanas que se ponen en práctica en la época ilustrada por Ilustrados contra los Gitanos. Un libro de Antonio Zoido Naranjo, un filósofo de Badajoz, se llama La Ilustración contra los Gitanos. También lo recomiendo, ya el libro. Pero es que ese hecho no solo nos incumbe a los romaníes andaluces, es que ese hecho nos incumbe a todos los andaluces. Porque, ¿en qué consistió ese hecho? En el reinado de Fernando VI, el obispo de Oviedo, gobernador del Consejo de Castilla, crea un plan puesto en práctica por el marqués de la Ensenada, Ilustrado, que consiste en una misma noche en encerrar en la cárcel a todos los gitanos del reino. ¿Con qué voluntad? Con la voluntad de exterminarlos. La noche del 30 de julio de 1749, con la intención de exterminar a los romaníes, el ejército de la época, bajo secreto, se dirige a las casas de los romaníes, gitanos y personas calificadas como gitanos, que son otras, ¿verdad?, con la intención de separar hombres y mujeres para exterminar a la población gitana del Estado español. 1749. Hay que decir, no es mi intención mofarme de un acontecimiento como ese, ni mucho menos, todo lo contrario. Me gustaría además que empezase. No hay, en los libros de historia no hay nada sobre la prisión general. No hay nada. ¿Cómo puede ser que un acontecimiento de esas características esté absolutamente fuera de la historiografía convencional? Bueno, ¿cómo es posible? Evidentemente es posible, como tantas muchas otras cosas. Anteriormente, en 1717, desde los gobiernos, se intenta asentar a las familias, porque me diréis, bueno, ¿y cómo iba el ejército? ¿Entraba en los sitios? ¿Cómo sabía quién era gitano? Lo digo. Anteriormente, los gobiernos diseñan un plan a través del cual asientan a las familias gitanas en determinados sectores. No puede haber más de dos familias gitanas en un terreno de 110 habitantes por tal. Segunda estrategia. La Iglesia, que sabéis que amparaba en muchos casos a personas perseguidas por la ley, se pone de acuerdo, a petición de los señores ilustrados y de otros segmentos de la sociedad del Estado español en aquel momento, para denegarle el asilo religioso a los romaníes. Asientas a todos los gitanos en determinados lugares. Después te pones de acuerdo con la Iglesia para que no los protejan. Ya sabemos dónde están los gitanos. 1749, 30 de julio, sabéis que hay una seguidilla muy conocida de Santiago y Santa Ana, que canta Manuel Torres. Hay por ahí algún filósofo que empieza a decirlo, que eran dos días, empieza gritando, empieza doliéndose, Dice, ay, eran dos días señaladitos de Santiago y Santa Ana. Esa es la canción. Ay, eran dos días señaladitos de Santiago y Santa Ana. Y yo le rogué a mi madre, ¿sabes? ¿Hay algún pensador por ahí en Zoido? No el alcalde de Sevilla, por favor, no confundan. Que dice que esta seguidilla posiblemente está relacionada con el fiel acontecimiento. Yo no me aventuro a sostener tal cosa porque no carezco de la información necesaria. Pero tampoco me parece una locura, perdón. No me parece una locura. ¿Consiguieron exterminar? Evidentemente no. Tenéis que tener en cuenta que esa legislación antigitana repetitiva, constante, se produce porque hay una resistencia constante de los romaníes a perder sus rasgos. Porque incluso hoy, que casi nadie habla romaní en España, como muchos los intelectuales, ¿verdad? Los intelectuales gitanos, y un primo que tenemos, que es una maravilla también, que tiene un estudio en el que yo también me he basado para dar esta charla, Cayetano Fernández, doctorando en antropología, en gitano, de Córdoba, que es alguien que se ha interesado especialmente por qué pervive del calor entre los gitanos actuales. Y entre los muchos entrevistados como nosotros, ¿no? Bueno, puedes decirlo que pervive poco, pero pervive. Lo que pervive es utilizado como elemento de cohesión identitaria. Es decir, yo veo a mi prima, no le voy a decir, prima Cabillela Hondonare, tú Camela Najarte. No, pero evidentemente cuando nos hablamos en calor, pues hay una complicidad y es un elemento de cohesión identitaria. Para lo que he dicho es que vienen los guardias civiles y tú quieres que nos larguemos aquí. Algún gitano me va a dar leña por hablar aquí del carro. Pero además el castellano está muy impregnado del carro. Eso está clarísimo. Y la palabra. Eso es. Y conmigo. Palabra, Jordi, tú. Montones. Pinredes. Chaval. Los pinredes. Chavera, chavales, chavalén, sacai, los ojos, la muni, la boca. No tiene hedo este, tiene cara, eso es. Manga. Que después eso es interesante, prima, porque ha habido como una especie de traducción un poco maliciosa, de todas esas palabras del calor, muchas de ellas están mal traducidas. Por ejemplo, alguien dice, ¿me ha mangado este? ¿Se te ha robado? No, en romanés significa pedir. Me ha mandado, no significa robar, significa pedir. Entre otras, ¿no? Hay otras, ¿no? En lo de el chalao, que decía Jordi. O majareta. Esta majara, majarí, majaró. En romanés significa santo. Y siempre se ha hablado de la majarí, la virgen, como la santa, la majarí. Exacto. Entonces, hay cuestiones muy interesantes. Es decir, eso que ha dicho Jordi es muy importante. La pervivencia de la lengua. Del pogadolecto, que le llaman, perdón por los palabras. Pogadolecto es una lengua mixta, el caló es una lengua mixta, romanés y castellano. En la pervivencia de vocablos de romanés en el vocabulario general de las poblaciones del Estado español es signo claro de que la cultura gitana, la cosmovisión gitana, está metida hasta el fondo, hasta puntos insospechados por la mayoría de los andaluces, de las andaluzas, de los habitantes de nuestra sociedad. Bueno, la redada general de la que hablaba. La redada general, la prisión general de los gitanos, tenía el objetivo de exterminar a los gitanos, como os he dicho. Pero también, ¿y cómo los exterminaba? ¿Cómo pagaba todo ese movimiento? Pues lo pagaba subastando sus bienes. Es decir, esos gitanos eran llevados a galeras, que era también un destino muy frecuente de los romaníes. ¿Y cómo se pagaba su manutención hasta la muerte en las cárceles? Pues a través de la subasta de sus bienes. ¿Ahora qué pasó? Pues que no pudieron. Era tan desastroso el plan. Estuvo tan mal puesto en práctica y que no habían contado incluso con que muchas personas salieron a defender a los romaníes, muchos nobles, por cierto, una cuestión también interesante. Podemos estar aquí hasta mañana hablando. Muchos nobles defendieron a los gitanos. Muchos elementos que hoy serían tildados de reaccionarios defendía los mexicanos. Pero es que si pensáis de qué forma hoy en día se produce esa identidad aristócrata andaluza, esa identidad del señorito, jerezano, sevillano, está agitanada, ¿sabéis? Hay elementos ahí extraños que hay que acudir a la historia en el antiguo régimen para darnos cuenta de que se produce una revalorización de los gitanos desde los románticos. Los románticos que venían aquí, decían, oh, Dios santo, vienen aquí grupos exóticos, orientales, de origen oriental, que mira que los colores como visten, y mira lo que hacen, y mira qué lenguas hablan. Los ilustrados, sin embargo, tenían una concepción absolutamente negativa de esas diferencias culturales. Porque tenían la percepción de que la diferencia gitana era una diferencia marginal. De hecho, y tengo que decirlo, porque es el objetivo de esta charla también, hacer una crítica constructiva, desde la izquierda, pero hacia la izquierda, en el seno de la propia izquierda, también. Debo deciros que, por ejemplo, Marx, en una carta, que también puedo trasladar, habla del lumpenproletariado como ese partido de gitanos, fulanas, etcétera, etcétera, etcétera, que hay que reventar. Cuestiones desconocidas. Marx no era infalible, evidentemente. Y hay que hablar del etnocentrismo de las prácticas de las izquierdas. Y acá, como se ha hablado y como se empieza a hablar con mucha valentía del patriarcado en las izquierdas. Racismo, sexismo epistemológico, le llaman algunos pensadores. Aquí no se trata de ponernos ahora a tirar piedras sobre nuestro tejado, pero tampoco se trata de evidenciar estas cuestiones. El colonialismo y la colonialidad no es solo un problema de la derecha y de la ultraderecha. Recordamos aquí, 1945, MSC, poeta de la Martinica, describe una carta a Maurice Thauvet, perdonad por mi pronunciación pésima de francés, en la que le relatan las razones por las cuales dimite del Partido Comunista Francés. MSC ha sido un comunista respetadísimo en Francia. Uno de los analistas más preclaros sobre la cuestión del colonialismo. Era poeta. En esa carta habla precisamente de esto. Ustedes están dando una importancia secundaria, le dice. No estoy siendo totalmente literal, ¿eh? Pero podéis leerlo también. Discurso sobre el colonialismo, MSC, en acá. Ustedes están dando una importancia secundaria a la cuestión del colonialismo y para nosotros es principal. Hoy en día tenemos que romper con esta tendencia. Hace relativamente poco leía algo en caos en la red, no voy a decir de quién, pero que hablaba del feminismo como una cuestión secundaria. Es que esta mujer, esta gente se está centrada en el feminismo porque ya tiene arreglada la cuestión de clase. Eso lo dirá usted. Porque hay que recordar aquí que Angela Davis, comunista, afroamericana en Estados Unidos, doctoranda de Herbert Marcuse, se doctora con una tesis extraordinaria desde una perspectiva de izquierda que se llama Mujeres, Clase, Raza y Clase. Tres patas de un mismo problema. Bell Hooks, también feminista, afroamericana, también de izquierda. La clase, la raza y el género son tres problemas que tenemos que enfrentar a la vez. No se trata de problemas superestructurales al capitalismo, sino inherentes a él. Esa es la percepción que defiende el grupo colonialidad, de colonialidad, del que yo me considero en parte heredero, aunque de forma autodidacta. Y por eso os hablaba del etnocentrismo en las prácticas de izquierda y de la alianza entre determinados sectores del clero y de la nobleza con los gitanos. ¿Por qué? Porque al atacar a los ilustrados la diferencia cultural gitana, que era considerada salvaje, tradicional, los nobles empiezan, por la revalorización romántica del gitanismo, que es algo que se da al gitanismo. De hecho, en Jerez, lo sabéis, en Jerez el gitanismo es algo muy evidente. En las ferias, ¿cómo? Me he visto de gitana, ¿no? Me he visto de gitana en Sevilla también, el pañuelo de lunares, las poses, las patillas, estas cosas, que no son cosas estrictas, únicamente gitanas, sino que tienen que ver con la conformación de un ideario romántico, bohemio, andaluz, bajo andaluz especialmente, pero en el que tienen que ver muchísimo los romaníes, los gitanos, los calos andaluces. La alianza de la nobleza y el clero con los gitanos tiene que ver con toda esa lucha entre ilustración, modernidad, tradición, en la que los gitanos se van, están resistiendo, y los nobles ven la oportunidad y dicen: os otorgamos un espacio de expresión identitaria. Pero claro, ¿cuál es ese espacio? Y aquí viene la crítica. No hay que decirlo. Es que los nobles eran muy buenos. No. Es que la identidad gitana que ellos defienden es una identidad folclorizada. Es la identidad, y me van a perdonar, de los festivales de flamenco. Es la identidad de la bohemia andaluza. Esa es la identidad gitana que a ellos les interesa. No les interesa un grupo de romaníes intelectuales y mujeres y hombres que defiendan la inclusión de la identidad romaní en el currículum académico. No les interesan los grupos de romaníes en los movimientos sociales criticando el capitalismo. No. Y han conseguido parte de su... Han tenido mucho éxito. Porque voy a decir una cosa, la mayoría de los movimientos asociativos gitanos, y yo trabajo en estos momentos en una asociación gitana, la mayoría de esos movimientos están colonizados por los partidos mayoritarios. PSOE, PP. Las asociaciones se mantienen gracias a las subvenciones que reciben del gobierno de turno, y eso tiene un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo puedo criticar? ¿Cómo puedo morder la mano de la deuda? Yo no critico el hecho de la subvención, aunque como libertario que me considero, sueño con un momento en el que los romaníes podamos asociarnos de forma colectiva sin depender de las administraciones y sin depender de los partidos políticos. Las máscaras políticas de ambos partidos no existen. De las políticas pro-gitanas, dicen, ¿no? Eso es otra. Es para los días señaladitos. Eso es para la foto. Mira, lo que dice eso, Jordi, lo de Albiol ayer. Sí, no. No hubo ni una asociación gitana en el juicio. Estaban los de SOS Racismo. No, es que las asociaciones gitanas catalanas retiraron hace meses la denuncia. En el último, que es aún más grave. Es aún más grave. ¿Y por qué lo hacen? Por miedo a que le digan. ¿Cómo se van a enfrentar al status quo? Bueno, pues que sepan que el asociacionismo gitano no es solo. No es solo el PSOE y el PP. Reivindicamos aquí la memoria de Helios Gómez, tocayo, y no lo digo porque sea mi tocayo. Helios Gómez, un gitano de la CNT, fundador del colectivo de antifascistas, fundador del sindicato de dibujantes, fundador del Frente Nacional de Liberación en Cataluña. La mayoría de los carteles que veis de los años 20, 30, 40, 50, muchos de ellos están hechos por Helios Gómez. Mariané, hablaba antes con una compañera, Mariané, secretario general de la CNT, gitano, en Barcelona. El hijo de Juaniquí, el Lebrija, un también militante de la CNT, que daba clases a los niños en los años 30 sobre Bertolt Brecht, sobre Marx, Bakunin. En el proceso de la mano negra también fueron enjuiciados muchos gitanos. De hecho, uno de los últimos libros que se han escrito sobre la cuestión de la mano negra, editado en Quorum Editores, lo escribe uno de ellos, José Luis Pantoja Antúnez, por favor, un gitano de Santiago, en torno a sus memorias sobre la cuestión de la mano negra. Reivindicamos aquí también los hermanos Quero en Granada. Estaban casados con mujeres gitanas que también participaron, seguramente, aunque son invisibilizadas, en la militancia y en la resistencia ante el régimen franquista. Reivindicamos aquí que, por ejemplo, los gitanos de Lebrija fueron fundamentales en la fundación del SOC, tema desconocido. Y reivindicamos aquí la existencia de gitanas y gitanos que estamos en los movimientos sociales de izquierda y que intentamos pelear por otra forma de defender nuestra identidad. Y ya no tanto enconada contra ellos. Respetamos su momento, respetamos su labor, pero creemos que ha llegado el momento de dar un paso más. Y aquí viene en la segunda parte de la charla, que es para todos: racismo y lucha de clases.